suave, suavecito para abajo, para abajo. Suave, suavecito para arriba, vas moviendo las caderas al ritmo de esta cumbia que te lleva. Suave, suavecito para abajo, suave, suavecito para arriba, te vas agachando de a poquito. Con este baile me vuelve loquito. ¡Anda! Querida en plena, esto es cumbia. La última. Con sus amigas toda la noche, allá le gusta tomar y tomar, en una fiesta donde haya boche. Ella siempre baila sola y a nadie le da bola. Es la más rica y la más sensual, con su forma de bailar. Es la más rica y la más sensual, con ese movimiento me va a matar. Suave, suavecito para abajo, para abajo. Suave, suavecito para arriba, vas moviendo las caderas al ritmo de esta cumbia que te lleva. Suave, suavecito para abajo, para abajo. Suave, suavecito para arriba, te vas agachando de a poquito. Con este baile me vuelvo loquito. ¡Rompe el timbal, cacheta! Para arriba, te vas agachando de a poquito. Con este baile me vuelves loquito.